Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, el pasado fin de semana recibíamos en nuestro mail una solicitud de la Unión Médica de Maldonado suplicando el distanciamiento social. Este es un poco el título, ¿verdad? Y realmente allí los trabajadores de la salud manifestaban la preocupación y las dificultades que están enfrentando en estos días con el no acatamiento o el no entendimiento de parte de la sociedad en lo que tiene que ver con la necesidad de que cada uno de nosotros nos mantengamos en nuestra casa. Para hablar de este tema estamos en comunicación con la doctora Ana Berlengo, en representación de la Unión Médica de Maldonado. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días, un cordial saludo para todos ustedes que están con esta importantísima tarea y a toda la audiencia. Antes de iniciar el diálogo, permítame transmitirle el reconocimiento de todos nosotros, ¿sí? Desde acá, desde la emisora, desde el programa, por lo que tiene relación con el trabajo que están encarando justamente ustedes, la gente de la salud, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también con el factor de riesgo que esto significa para ustedes. Reciban el reconocimiento nuestro. Cuéntenos un poquito cómo la gente de la salud ha estado viviendo estos días y cómo está evaluando esta situación. Bueno, la Unión Médica de Maldonado, nos estuvimos haciendo asamblea virtual, los agremiados. Nosotros somos uno de los 22 gremios de toda la República, de los 18 departamentos del interior. Somos la Federación de Médicos del Interior, nosotros somos Unión Médica de Maldonado. O sea que ahí están los médicos exclusivamente. Nosotros somos el gremio médico. No obstante esto, también estamos reunidos a nivel de CEMIS, el Comité Ejecutivo Central, con otros gremios en el Ministerio de Salud Pública, tratando de implementar todas aquellas medidas de bioprotección para evitar que colapse el sistema por bajas nuestras, del personal sanitario. Bien. O sea, estamos en una coordinación de tareas a nivel de todo el equipamiento de bioprotección. Bien, bien, la escucho. ¿Y me decía? Bien, entonces nosotros lo que nos estuvimos observando, que pese a las solicitudes insistentes en la televisión por parte del gobierno, del ministerio, de quedarnos en casa, veíamos que no era suficiente y que había como una necesidad que nació del seno de nuestro propio, digamos, de comunicaciones internas entre nosotros, de llegarle a la población de alguna manera. Nos pareció que era mayor el impacto si no lo hacíamos como, digamos, un comunicado formal, un exhorto. Nos parecía muy importante que se dieran cuenta de el componente humano que nosotros también tenemos, y entonces pasa de un exhorto a una súplica, a un ruego, que realmente es importante que nos quedemos en casa. Doctora, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Bien, ¿sabe que a propósito de esto último, no? Viniendo de un gremio médico, el gremio médico de aquí de Maldonado, una súplica, ¿sabe que eso generó como preocupación y muchas dudas? Hubo mucha gente, capaz que ustedes lo recibieron, lo vieron. Bueno, ¿qué hay acá que los médicos saben y que no se está diciendo? Porque fue una súplica lo de ustedes, ¿me entiende? Es una súplica porque no estábamos cumpliendo con la cuarentena voluntaria. Entonces, en vistas de que había gente que se seguía reuniendo en ferias, en plazas, en espacios públicos, nace de ahí esa necesidad de explicarle a la población de que ya no es un exhorto, ya no es que hagas lo que quieras y bueno, cada uno tiene su responsabilidad en todo esto, ya es un tema de que somos todos. Lo que tú hagas mal no me va a repercutir a mí que estoy en la otra punta del país. Uh-huh. Y entonces es en base a eso en que nosotros escribimos esa nota. No hay nada escondido. Nosotros tenemos la misma información que tienen todos ustedes en los informativos. La información es muy clara, es muy transparente. Yo eso no, no me canso de decirlo. El gobierno está actuando con total transparencia. Si no hay más datos es porque no se han recolectado. Y de verdad, no hay nada que esconder, está toda la vista. Basta mirar el informativo internacional para ver qué está pasando en otros países que no hicieron caso con las recomendaciones de salud pública, Italia, España. Doctora, ¿sabe qué? No hay nada escondido, es lo que es. La realidad, lamentablemente, es la realidad y es lo que estamos viendo. Perdone la interrupción, pero tal vez a través de ustedes lo podemos lograr. ¿Sabe que lo de la claridad no es tanto, no? Acá, y no solamente nosotros, en mi caso particular y otros colegas, hemos reclamado, por ejemplo, que frente a una situación como esta, y no para estigmatizar a la gente, nos cuesta muchísimo saber, tenemos que matarnos literalmente para saber si en Maldonado tenemos un caso, dos casos, tres casos, o si de los 162 tenemos 25. ¿Por qué no se puede saber eso a diario para que reforcemos cada uno las medidas? No sé si se entiende. Yo doy un ejemplo gráfico respecto a este tema. Para mí no es lo mismo las medidas que yo tengo que tomar en mi casa, que vivo en un apartamento, si tengo 6 vecinos sanos a si tengo 6 vecinos en cuarentena o 3 positivos. ¿Se entiende? Ustedes no nos pueden ayudar con eso. No es clara la información. Es muy genérica. Es que no es un razonamiento responsable el que se está haciendo. A ver. La recomendación de salud pública es quedarnos en casa, haya uno o haya 1000 casos. Porque, y le paso a explicar por qué. Atrás de esto hay gente experta. Yo soy una médica anestesióloga, pero en esta función que estoy cumpliendo con ustedes no es de experta, es simplemente de una presidenta de un gremio. Yo repito lo que los datos que me da Salud Pública a mí, los datos que me dan el órgano rector a mí. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero insistir es que si los expertos nos están diciendo quédese en casa, haya uno o haya 1000 casos. Sí, pero son cosas diferentes. No, son cosas diferentes. No hay claridad en información, doctora. A ver, dos cosas. Ustedes tienen razón, nosotros tenemos la, digamos, la necesidad y el derecho de saber cuántos casos tenemos en el departamento de Maldonado. Eso. Estoy totalmente de acuerdo. Solo eso. Sí, totalmente de acuerdo, pero quiero que ustedes concienticen, ustedes, la población, que en este momento de pandemia no es da igual que haya uno, dos o que haya 100, porque se nos va a venir el pico y en realidad nosotros es la punta del iceberg la cantidad de casos que tenemos, porque está en base a la recolección de datos y la cantidad de muestras que estamos posibilitados para hacer en este momento con la tecnología que tenemos en los laboratorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que capaz que hay muchísimos más casos. No solamente dos en Maldonado, lo que pasa es que no los hemos detectado todavía. Entonces, si nosotros tenemos la punta del iceberg, que son 2, 3, 4 casos en Maldonado, ojo, no podemos guiarnos por ese dato únicamente, porque es muy seguro de que hayan más. Entonces, en base a eso, porque los epidemiólogos lo saben, es que se hace la recomendación, quédese en casa, ¿entienden? O sea, no nos puede dar tranquilidad que haya uno o dos casos. A eso voy. No nos puede dar tranquilidad. Bueno, pero ¿Me logro explicar? Sí, pero nosotros vamos por otro lado, doctor. Independientemente de todo, y nosotros cada día que nos despertamos y arrancamos acá, hablamos de lo mismo, esta frase trillada a nivel planetario, decía yo, quedémonos en casa. Son cosas distintas. Tenemos, si la gente lo reclama, tenemos el derecho de saber. No es para nosotros, de pronto para los médicos sí, doctora, de pronto para ustedes sí, pero para nosotros no, que tengamos 5 casos, a que tengamos 80 en Maldonado, no es lo mismo. Bueno, pero ojo, yo no soy experta, no soy epidemióloga, soy gremialista, pero quiero sí transmitirles a ustedes y a la audiencia que a esta altura de una pandemia, es decir, no es una epidemia, es una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano los números de casos que tengamos van a ir aumentando, seguramente, Dios quiera que la curva se nos aplane, así los podamos asistir a todos a su debido tiempo. Pero a estas alturas, que ya tenemos prácticamente, han aparecido casos que no están vinculados con personas que han viajado ni personas que han venido del extranjero circunstancialmente, etcétera. O sea que ya hay casos de contagio interno de la República. Ya estamos en una etapa, el virus está entre nosotros. No sabemos dónde está, es invisible, pero capaz que lo tiene la persona que está al lado suyo y no lo sabemos en este momento. Me explico, por eso que es muy importante saber el dato de cuántos cuántos casos tenemos, por supuesto, y que tenemos el derecho de saberlo, por supuesto. Pero la idea que a mí me gustaría que a ustedes les quedara es que en este momento ya no sabemos quién lo tiene y quién no en la sociedad nuestra. Ya no sabemos quién puede estar positivo y quién no. Y que un poco la cantidad de casos, quizás la forma que nosotros lo estamos recolectando, que no es indiscriminadamente a todo el mundo que se le ocurra o que esté con una gripe, o sea que vamos de a poco tomando las muestras, que vamos de repente un poco más como como caso por caso, y no en forma globalizada como hay algunos países que lo han hecho, la cantidad de casos positivos no refleja exactamente lo que está sucediendo en este momento en el país. Es lo que yo interpreto de lo que he escuchado los epidemiólogos, repito, no soy una experta, vendría a ser como una muestra, la punta del iceberg. No sabemos qué está realmente pasando abajo, porque no tenemos los datos recolectados en un 100% de la población. ¿Me explico? Doctora... Yo sé que es insuficiente la información que les estoy dando, porque vamos por caminos diferentes. Yo lo que quiero es concientizar a la población, que haya uno o mil casos, tenemos que cuidarnos de no contagiarnos unos a otros. Y ustedes se quieren cuidar en base a la cantidad de casos que están apareciendo, y yo creo que no es por ese lado. Por eso es que no logramos conectar las ideas. doctora, así como salieron ustedes los médicos a suplicarle a la gente que se queden en sus casas, los comunicadores salimos a suplicarle a las autoridades que necesitamos información, porque no hay mejor sociedad que una sociedad bien informada. Por supuesto, totalmente sí. De acuerdo. Entonces, cuando la información no existe, ahí es donde aparecen los bolazos y las redes sociales empiezan a jugar un papel que termina siendo dañino para toda la propia sociedad. Y nosotros, los comunicadores que estamos en esto y vivimos de esto, queremos combatir ese bolazo de las redes sociales y no nos dan las herramientas para poderlo hacer. Es lo único que estamos pidiendo, que se cristalice. Mire, yo le voy a decir algo. El fin de semana pasado... Karina Olivera, nuestra encargada de producción, habló con la Departamental de Salud, con las autoridades de la Departamental de Salud, tratando de averiguar, por ejemplo, cuántas camas de CTI tiene el departamento de Maldonado, cuánta gente de la salud está trabajando en los servicios en el departamento de Maldonado, qué capacidad de respuesta hay frente a la situación de la necesidad que se vaya planteando, cuántos casos, si los hubo, hay, por ejemplo, en la asistencial o hay en el sanatorio Mautone, y no se nos pudo dar ninguna información de esa. Entonces, si no contamos con esa información básica, nosotros no podemos cumplir nuestra tarea, y seguramente ustedes van a seguir sin poder sentirse un poco, por lo menos, más cómodo y menos presionado para realizar la tarea de ustedes también. Bien, yo voy a intentar paso a paso ir respondiendo a cada una de esas interrogantes. El número uno, la cantidad de camas de CTI en realidad ahora ya está más vinculado a la cantidad de ventiladores con que podamos contar nosotros también, para atender las necesidades. También. Que eventualmente se puedan llegar a usar, por ejemplo, los ventiladores que usamos, como ha sucedido en España, claro, los que se usan para las cirugías, que como ahora estamos sin cirugías de coordinación, esos ventiladores eventualmente en una situación de emergencia extrema podrían llegar a usarse para ventilar pacientes, claro, los carros de anestesia. Por ejemplo, entonces, tampoco no es muy significativo saber la cantidad de camas de CTI, porque en realidad está más vinculado ya a esta altura la cantidad de ventiladores que podamos tener nosotros para responder a la demanda. No sé si eso le sí, aclara sí, un poco sí, el panorama. Sí, sí, sí, sí. La cantidad de ventiladores, que yo me encargué de contarlos, a ojo de buen cubero, porque no son datos totalmente oficiales, es un dato gremialista, no soy una autoridad en ningún aspecto, yo soy una presidenta de un gremio y que trato de recabar, digamos, información como para contar nosotros en la interna, ¿no? Aproximadamente contaríamos con unos 30 ventiladores entre los de CTI y entre los de los carros de anestesia. Que si... llegado el caso que los llegáramos a precisar, si los porcentajes de nuestra población siguieran los mismos lineamientos que están sucediendo a nivel mundial, igual no van a ser, no van a cubrir las demandas. Claro, claro. Sí, eso está claro. Eso es algo que se tiene que saber, que esto no tenemos que llegar al ventilador. El ventilador no es la solución. El ventilador lo va a precisar el 5% de nuestra población. Si llegáramos a seguir la misma línea epidemiológica que otros países, que ya le digo, escuchando epidemiólogos, no se pueden extrapolar datos de ninguna manera, pero por decir un dato nomás, no va a cubrir en absoluto la demanda. Póngase a pensar, 5% de la población que requiera ventiladores. ¿Tenemos esa cantidad de ventiladores en el Uruguay? No los tiene nadie, ¿verdad? Claro, no los tiene nadie en ninguna parte. No los tiene nadie. Claro. No los tienen ni los países más ricos del mundo. Eso lo tenemos claro, sí. Entonces, hay que abortar esto antes de llegar al ventilador. No sé si soy clara, capaz que este concepto ya lo saben ustedes, pero yo lo vuelvo a machacar. Tenemos que abortar el uso del ventilador ahora. Nosotros todavía lo podemos hacer. Otros países no lo han podido hacer. Italia está muriéndose la gente en la casa porque nos mandan a la casa porque no los pueden ventilar. Y esa es la realidad. Uno escucha a los médicos, los colegas que están trabajando en otros países y te cuentan llorando. O sea, un médico te cuenta llorando que tuvo que elegir entre ventilar un paciente joven con posibilidades de salvarle la vida y ventilar una persona mayor de 65 años diabética que sabe que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces eligen porque no tienen suficientes ventiladores. No podemos llegar a eso, y ahí mi insistencia, y discúlpenme, que yo sé que ustedes me van a criticar por esto, pero prefiero que me critiquen y que pude hacer algo a tiempo, y bueno, por eso la insistencia de que da igual que haya uno o mil casos, quédense en casa, porque esto los va a contagiar igual, el 80% de la población nos vamos a contagiar. Ese 80% de la población, imagínense que fueran 100 personas, 80 personas van a tener una gripe entre leve y moderada. 20% de personas va a ser grave, o sea que van a requerir internación, no ventilador, internación. De esas 100, 20. De esas 20, 15 van a ser graves. Y de esas 15, de esas 20, 5 van a requerir ventilación, asistencia respiratoria mecánica. Estos datos están interesantes, doctora. Y de eso queríamos hablar, doctora. No todo el mundo va a ser grave, no todo el mundo va a llegar al ventilador, eso está clarísimo. Y otra cosa que me gustaría que llegara a la población, ya lo digo, no soy experta, soy médico anestesista y en este caso estoy cumpliendo una función de gremialista. Solamente cuento con datos un poco, digamos, más agudos, más precisos, porque no tenemos más remedio que recabar información para movernos nosotros también. Sí. Nosotros no podemos permitir, y que esto la ciudadanía lo entienda bien, no podemos permitir llenar los sanatorios con ese 15% de pacientes moderado y grave, porque yo lleno el sanatorio de gente con COVID positivo y no puedo atender una apendicitis de un niño de 8 años que si no lo puedo operar, porque tengo todo repleto, los ventiladores hasta la anestesia, no lo puedo hacer la anestesia y operarlo. Entonces se me muere un niño en la casa. Exacto. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que transmitir a la población. Estamos cuidando a los que no se infecten, que póngale que uno puede decir, a mí no me va a pasar nada, yo sigo en la calle, etcétera, etcétera. Sepa esa persona que si se agarra una evolución tórpida de la enfermedad, lo que va a suceder es que me va a ocupar la cama, que eventualmente me puede ocupar un niño para tratarle una apendicitis, para tratarle una crisis convulsiva, una crisis de mal asmático, y ese niño se me va a morir en la casa. ¿Se entiende el concepto? Sí, está clarísimo, lo sabemos, lo hemos reiterado, doctora. Además sabemos, estamos relativamente informados, en muchos hospitales y sanatorios, incluso aquí en nuestro departamento, hay carpas que están instalando militares y la gente pregunta, y lo explicamos, bueno, es para oxigenar, para que no todo el mundo se vaya para dentro de una cama, una emergencia, cuando de repente tiene una diarrea que no tiene nada que ver con nada. Sí, sí, está interesante eso. ¿Y cómo evitarlo? Bueno, cuidándonos todos. Y estoy de acuerdo con ustedes, pero nosotros contamos con los mismos datos que miramos el informativo, porque muy apartado de la realidad no puede estar esos datos del informativo. Quizás hay una diferencia de uno o dos casos, como mucho. A ver, hay uno en CTI o hay cinco en CTI, o hay dos o tres en CTI. Eso es muy flexible. A veces un paciente entra en CTI, gracias a Dios se recupera y pasa intermedio. O al revés, hay dos pacientes en intermedio y a la noche hay tres. Esos datos van a ser muy dinámicos, muy dinámicos. Entonces nosotros también tenemos que brindar con esa perspectiva. Sí. Carlos elabora los datos para volcar a la prensa en la mañana. En la noche capaz que cambió drásticamente, porque eso es lo que tiene esta pandemia. Son datos absolutamente dinámicos y hay que estar muy despierto y muy alerta. Quizás el dato exacto, a mí también me cuesta conseguir el dato a veces de cuántos tenemos en Maldonado. Ojo, no es solamente ustedes. Y yo que estoy inmersa en bebida, tengo muchos contactos para poder averiguar, entre otros compañeros mismos de CTI, o mismos de la emergencia, o mismos de internación en piso. Y así todo a mí también me cuesta. O sea, ¿por qué? Porque es muy dinámico. Ese es el problema. Esto es muy dinámico. Y tenemos que estar preparados para recabar los datos en esta suerte de hoy. Son 100, mañana son 108, pasado son 140, y algunos ya se empiezan a recuperar, entonces se empieza a bajar de vuelta el número, y es así. Doctora, ¿se da cuenta todas las cosas interesantes que nos pudo contar desde la primera línea, de allí donde están ustedes, que son los que están en la primera línea de fuego? Esa experiencia y ese desespero cuando de repente no solamente las camas se necesitan para quien pueda estar contagiado del coronavirus, sino también para otros pacientes que son tan importantes como estos. Y creo que ha sido muy ilustrativo el relato suyo. Y esas vivencias son las que nosotros queremos conocer para entenderlos mejor a ustedes y entender también ese mensaje de desespero, casi pidiendo por favor que la gente se quede. Una súplica. Es una súplica, pero a ver, es una súplica, pero no para sembrar pánico. Es una súplica porque eso también es un punto muy importante. El personal, y es otra de las preguntas que yo quería pasar a responderles a ustedes, estaba en la primera salva de preguntas que me hicieron. El personal sanitario está, esto es inédito, la humanidad jamás se vio enfrentada a una pandemia tan colosal, jamás. Estamos aprendiendo sí. De otros países. El virus dio ya una vuelta entera al planeta. ¿Sí? El virus no vino por el Océano Pacífico, vino por el Atlántico, dio toda la vuelta al planeta y ahora nosotros somos los últimos pueblos que estamos enfrentados y tenemos que aprender de lo que nos pasó a los demás. ¿Por qué a nosotros no nos va a pasar lo mismo? Claro. ¿Por qué ya sabemos que no hicieron caso a las recomendaciones del gobierno y ahora hay de 500 y a 600 muertos por día en Italia. ¿Sí? Y no se mueren solamente gente ancianita. Se están muriendo gente joven, se murió un médico de 51 años hace pocos días, es decir, nos morimos nosotros también. Entonces, si ustedes quieren que nosotros los podamos cuidar, cuídennos. ¿Y cómo nos van a cuidar? Nuestro escudo protector, y no me canso de decirlo, son ustedes en casa, porque nosotros no podemos colapsar el sistema no habiendo anestesista. O sea, yo me enfermo, ¿quién me va a hacer la anestesia? Nadie puede, no van a sacar un anestesista un día para el otro, no existe esa forma. En cambio, un ventilador lo podemos conseguir un día para el otro. Pero si yo me enfermo y ustedes no me cuidan quedándose en casa, entonces van a quedar sin cirujano, sin anestesista, y ¿quién va a tener la salud de las cosas, digamos, prevalentes, normales de todos los días? Una vía biliar, una apendicitis, cosas de urgencia que hay que atender sí o sí, porque si no el paciente se muere. ¿Me explico? Entonces nos tienen que cuidar a nosotros. ¿Cómo nos cuidan? Tomando las medidas de distanciamiento en este momento físico, y no me canso de repetir, distanciamiento físico, pero más que nunca unidos en solidaridad por las vías, estas vías, la radio, los teléfonos, las redes sociales, solidaridad, eso es lo que pedimos, unidos, somos todo Uruguay, y no me canso de decirlo, que somos un barco, acá nadie se va en una lancha de salvataje, estamos todos en el mismo barco. Y salimos todos o no sale nadie. O nos vamos, o nos hundimos todos o salimos a flote todos. Entonces, hagamos caso a las recomendaciones de los expertos. Acá nadie está actuando de mala, digamos, yo creo que todo está dejándolo todo en la cancha. Todos los médicos estamos dejando todo en la cancha y hay que confiar. Tenemos que confiar en nuestros médicos. Tenemos que confiar en nuestros epidemiólogos, en nuestros expertos que están trabajando día y noche en ACE, yo los conozco a muchos de ellos, conozco su trayectoria, conozco su formación, confío en ellos. Entonces, digo, discúlpenme que no les respondí y no les voy a dar una sensación de pánico, porque en realidad estamos, si bien suplicando, también estamos todos muy alertas a lo que está haciendo el otro, cómo se está moviendo, cómo está resolviendo los problemas. Es decir, con esto, ¿qué les quiero decir? Que yo hoy soy médico anestesista, pero nada me dice que mañana no me pidan que haga en el call center llamadas para atender pacientes que no quiero que vengan y le puedo vacar las dudas por teléfono. Entonces paso a ser un médico de visita domiciliaria por call center, si se quiere decir, si se quiere, digamos, decir. ¿Me explico? Sí, doctora, todos lo último tenemos, por lo menos de mi parte, y usted una... sepa, los médicos sepan, que muchos periodistas, no puedo poner las manos en el fuego por todo, todo lo que usted nos está pidiendo, hace 9 días que lo pedimos, doctora. Nosotros no vivimos en otro planeta y no nos dedicamos al chimento. Así, quiero que tengan la tranquilidad y que usted se lo transmita a los colegas. Perdóneme, y además que nos llamen, cuando nos necesiten, porque estamos exactamente en lo mismo y nosotros, al menos quienes estamos acá, entendemos claramente su mensaje y lo estamos compartiendo y difundiendo todos los días desde hace muchos días. Eso para tranquilidad de ustedes también, el cuerpo médico. La tarea de ustedes es fundamental. La información veraz es fundamental. La tarea de ustedes es, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Es a la par con la nuestra. Exacto. En este momento. Son las personas, si se quiere, que nos tienen que apoyar y tienen que dar, justamente brindar la información veraz para que la gente esté tranquila. Exacto. La población tiene que estar tranquila, que el equipo se está preparando. Hay redistribución de tareas, todos sabemos lo que está haciendo el otro, por si hay una baja que las vamos a tener, poder alguien inmediatamente suplirlo, que no se nos colapse el sistema porque tenemos una baja en la cadena asistencial. Por eso no nos podemos enfermar en este momento nosotros. Uh-huh. ¿Y cómo no nos enfermamos? Bueno, tratando de que la gente se enferme lo menos posible quedándose en las casas. Doctora Ana Berlengo, gracias por esta comunicación muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Buena jornada. Hasta pronto. Adiós. Frecuencia abierta.